Siente libertad, busca la energía de ir más. No te ates a sistemas, te atragantarás. Ven cantando, ven bailando, ven soñando, ven a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despierta. Gente en libertad, busca la energía de ir a más. ¡Rapper! ¡Ra! ¡Ra! ¡No podías conmigo, gitano! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra! Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Más temprano hablábamos de este cambio en el gabinete que se va, bueno, a oficializar en unas horas nada más, porque en el Ministerio de Hábitat María Eugenia Bielsa se retira. Se estima la posibilidad de que su nuevo lugar sea el que quedó vacante con el fallecimiento de Pino Solanas, que es la de embajadora, en este caso, de la UNESCO. Yendo a París. No confirmado, pero es una de las posibilidades. Bueno, la reacomoda. También entonces, la reacomoda no a María Eugenia Bielsa. Y quien asumirá como nuevo ministro es el actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Y empieza también la discusión de quién será el. Quién continuará al frente de la intendencia. Para hablar de esto, estamos en comunicación con el compañero periodista de la Radiográfica, de Sindical Federal, de Portal Sur, y nuestro avellanedólogo, Leonardo Martín. Leo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos mediodías, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí me dice Marcos Madá, está en comunicación el licenciado en Avellaneda, Leonardo Martí, un hombre conocedor del sur. Leo, coméntanos, Ferraresi pasa a Nación siendo ministro, ¿cuál sería la línea sucesoria, digamos, en el municipio? Mira, el que va a suceder a Jorge Ferraresi, que hoy a las 2 de la tarde en el Centro Municipal de Arte se va a estar realizando una sesión en el Consejo Deliberante donde va a pedir la licencia y el que lo va a suceder es Alejo Chornobrov, ¿no? Todas las fichas estaban puestas en él. Alejo Chornobrov es un dirigente muy joven, tiene apenas 29 años, ya venía trabajando codo a codo con Ferraresi, fue el jefe de gabinete en parte de la gestión anterior, cuando se dieron las elecciones del 2019, Chornobrov fue como primer concejal, es decir, no era casualidad, ¿no? Estaba primero en la lista de sucesión cuando ya había muchas especulaciones acerca de lo que podía ocurrir con Ferrarés y que vaya quizá como funcionario a provincia o a nación. Bueno, y en las últimas horas se confirmó que va a ser Alejo Chornobrov el sucesor. Se hablaba en algún momento también la posibilidad de Hugo Barrueco, ¿no? Que fue como tercer concejal en las últimas elecciones, que actualmente preside el Consejo Deliberante y que además es un hombre del riñón de Jorge Ferraresi, pero finalmente se decidió por Alejo Chornobrov, que también se había especulado que acompañe a Ferraresi en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero no, se queda al comando del municipio. Hay que decir una función que conoce bien, ¿no? Porque hace ya bastante tiempo es jefe de gabinete y conoce los diferentes sectores que tiene el municipio en lo que es la ejecución cotidiana. Así que bueno, un desafío muy interesante para Chornobrov, que, repito, ¿no? Es muy joven, tiene apenas 29 años. Claro. Uh-huh. Leo, buen día, acá te saluda Leila. Y te consulto, ¿por qué crees que habrán elegido a Ferraresi exclusivamente para ocupar este cargo? Tengo entendido, bueno, que es un conocedor de la cuestión territorial en el conurbano. ¿Crees que tiene que ver con esa trayectoria que tiene el intendente? Y yo creo que, a ver, cuando uno mira su gestión en Avellaneda, Ferraresi asumió en septiembre, octubre del 2009, y ve los poco más de 11 años de Ferraresi, ahí uno se da cuenta que Avellaneda ha tenido, en lo que es ejecución de obra, un desarrollo realmente impresionante, ¿no? Tiene muchas obras, incluye barrios, escuelas, jardines, uh-huh, colegios, construcción de el Instituto de Música, construcción también desde el Centro Municipal de Arte. Ha sabido gestionar muy bien los recursos, ha tenido muchísima obra en el distrito y me parece que, bueno, hay un reconocimiento a esa capacidad, en contraste con María Eugenia Bielsa, que venía recibiendo muchas críticas por falta de ejecución de presupuestaria, falta de ejecución de construcción de viviendas en un momento bastante álgido sobre el tema, como hemos visto con lo que sucedió en Guernica, ¿no? Yo por un lado creo que hay un reconocimiento a esa capacidad de gestión de hacer obras que tiene Ferraresi, que no es un liderazgo carismático el suyo, uh-huh, sino más bien es un reconocimiento que ha tenido en Avellaneda en las últimas elecciones por esa capacidad justamente. Y después también porque es un aliado y ha sido un dirigente muy leal al kirchnerismo, ¿no? Claro. Recordemos que cuando fueron las elecciones de 2015, después de la victoria de Cambiemos, el peronismo empezó a recalcular, ¿no? Uh-huh, y el peronismo, claro, bonaerense, ni hablar, y muchos ya pensaban en una Cristina Fernández jubilada, cuidando a los nietos, uh-huh, retirada de la política, y así Ferraresi fue uno de los dirigentes absolutamente leales, creo que junto a Mario Seco de Ensenada, dos de los intendentes que siempre sostuvieron las banderas de kirchnerismo. Ferraresi ocupó el cargo de vicepresidente del Instituto Patria, y bueno, me parece que esa combinación de factores hizo que se decidiera por su elección para un ministerio que debería ser estratégico para los próximos años en Argentina a partir del déficit de vivienda tan grande que tenemos. Claro, claro. También el caso de la pandemia, el uh-huh, momento más terrible de la pandemia, recordarán lo que fue Villa Azul. Sí. Y cómo quedó de manifiesta la diferencia entre la parte de Villa Azul en Avellaneda, con gas natural, con cloacas, las viviendas realizadas durante la gestión de Ferraresi, y la parte que quedaba del lado de Quilmes, que era la nada misma. Uh-huh. Imagino que eso también habrá sido como un dato que tuvieron ejemplar en cuenta para elegirlo. Uh-huh. Claro, es que si miremos, situémonos en el año 2015, Lanús era gobernado por Díaz Pérez, peronismo, Quilmes por el Barba Gutiérrez. Cuando viene el cimbronazo de las elecciones en octubre del 2015, tanto Quilmes como Lanús perdieron los intendentes en su momento de elección, y Ferraresi fue de estos tres distritos que uno puede decir, bueno, tienen problemas y una composición más o menos similar, Ferraresi fue el único que se sostuvo en 2015, uh-huh. Y lo de Villa Azul quedó en evidencia, ¿no? El lado de Avellaneda urbanizado, con calles, con luminarias, y el lado de Quilmes, bueno, no tenía esa urbanización, pero además uno ve en general, ¿no? Basta recorrer los clubes de barrio, centros jubilados, hubo muchísimas obras en Avellaneda, e inclusive se mantuvieron en un contexto donde los recursos no fluían tan fácilmente como fue cuando, bueno, gobernó el macrismo, con macrismo en nación y en provincia, ¿no? Ahí claro. Quedó en una situación bastante aislado Ferraresi, sin embargo logró sostenerse bien y mantener un buen ritmo de obra. Claro, sí, me parece que también en un momento de económicamente tan difícil, donde se habla siempre de la situación social, es complicada. Alberto Fernández siempre habrá hablado de la intención de una Argentina federal y de su gobierno federal, pero Dios atiende en Buenos Aires, y es necesario que cosas como la que ocurrieron en Guernica las pueda atender alguien que conozca la zona, que conozca la provincia de Buenos Aires, el área metropolitana, que pueda tener relación con los intendentes, sobre todo en lo que es tema vivienda. No porque en el resto del país no haya problemas habitacionales, pero el conurbano está latente con ese tema, Leo. Claro, bueno, y no es lo mismo, me parece, dialogar con un par que conoce cómo funciona un distrito, que conoce lo que es las cuestiones internas y las demandas que hay en lo cotidiano, que quizá, en este caso, como Bielsa, que un poco más lo ve desde afuera, ¿no? En ese trato cotidiano. Bueno, me parece que Ferraresi tiene esa oportunidad y tiene ese conocimiento como para llevarlo adelante. Después uh-huh. El tiempo dirá, claro. ¿No? ¿Cómo es su tarea? Si cumplen las expectativas, si no las cumple, si cuentan con los recursos necesarios y el apoyo político para llevar adelante esa política. Son muchas variables las que hay uh-huh. que analizar. Pero sí. Sin lugar a dudas, cuando uno ve el recorrido de Llanera, bueno, es un dirigente que me parece que está preparado, o que por lo menos en principio podemos pensar que está preparado para esa tarea. Claro. Uh-huh. Leo, Ferraresi toma licencia como intendente, es decir, eventualmente en un futuro, si deja el cargo de ministro o sucede cualquier cosa, volvería a su cargo. Claro, sí. Hoy a la tarde se le va a dar la licencia, va a pedir la licencia. Y sí, queda allí, stand-by, ¿no? Si mañana se va del ministerio, podría volver a ser el intendente de Avellaneda. Uh-huh. Sí, esto es así, además pensando que todavía quedan 3 años por delante de gestión, uh-huh. que también es un dato a tener en cuenta, por lo menos por ahora no tiene posibilidad de reelección, ¿no? Este uh-huh. es un dato también. Esto puede cambiar porque hay debate al respecto, en cuanto a volver a permitir una o reelección indefinida o mayor cantidad de periodos a cargo de las intendencias, porque bueno, esto se cambió durante el gobierno de María Eugenia Vidal, lo votó el Congreso Provincial, y este sería el último que tendría, por lo menos como están dadas las cosas hoy, Ferraresi. Claro. Veremos eso. Leo, ahí en lo, por ahí es algo muy técnico, no conozco cómo funciona y habría que verlo también. Y me acuerdo en el año 2011, y luego pensando en la elección de 2015, había una especulación sobre el mandato de Cristina, para ver, que obviamente no podía reelegir en 2015, en la cual se especuló con que si se iba y asumía Vudú más de 2 años de gestión, Cristina no había cumplido mandato, entonces podía volver. Si Chornobrov completa el mandato, ¿ahí no se habilitaría, por ejemplo, la reelección de, que sería en este caso una nueva elección de Ferraresi? Mirá, desconozco. Claro. La verdad que no, desconozco, yo creo que no. Claro, no porque está en licencia, claro, sería algo así. Se esfuerzan, fuerzan alguna, como esa que me contaba de Cristina, que bueno. Me acuerdo, entre 800 especulaciones, una era esa. Alguna estrategia. Sí, sí. Leo, y digo, Ferrarese tiene un amplio apoyo en Avellaneda, ganó en las últimas elecciones con un 60%. Y te pregunto por la cuestión del apoyo político, hablabas recién. Bueno, las organizaciones sociales fueron muy críticos con Bielsa y con su gestión, de hecho hasta celebraron su salida. Me imagino que también va a ser un desafío para Ferraresi articular con estos sectores, que son también los grandes conocedores de la problemática territorial. Mirá, yo con lo que vos mencionás de las organizaciones sociales y esta relación mala y demandas que había sobre Bielsa, inclusive un par de meses atrás, todo lo que es la construcción de viviendas populares, que por lo menos en lo que plantea el gobierno serían la urbanización de 400 barrios populares por año, se lo pasaron ya a la órbita del desarrollo social, uh-huh. ¿no? Donde allí tallan fuerte las organizaciones sociales. Yo no desconozco por ahora, no sé si va a haber algún cambio al respecto, si esto se va a mantener o no, pero la decisión que hubo un par de meses atrás fue que